mente siempre está, siendo un vacío tan difícil de llenar. Nadie me puede consolar, sola mi herida sanará. Día tras día la extraño más y más, pero es inútil, se fue de la ciudad. No sé qué hacer para olvidar, no sé qué hacer si tú no estás. Voy a pintar un corazón para que sepas dónde estoy. Piensas regresar, por ti mi amor voy a esperar. Voy a pintar un corazón donde estuvimos tú y yo, y en esa plaza esperaré todas las tardes mi amor. Con las manitos arriba haciendo palmas. Extraño dos ojos, siempre te llevo, amor mío, ¿dónde estoy? Es imposible soportar que tú no quieras regresar. Voy a pintar un corazón para que sepas dónde estoy. Piensas regresar, por ti mi amor voy a esperar. Voy a pintar un corazón donde estuvimos tú y yo, y en esa plaza esperaré todas las tardes mi amor.